Henry Sauce. ¿Pruebas? Aquí las tienen. Capítulos del 1 al 9. 1. Obedezco. 2. Al grupo, amistad. 3. Orgullo y simulación. 4. Escritura directa abajo sobre el lacrado. 5. Flores y más flores. 6. Música y flores. 7. El dispensario del más allá. 8. Un anillo viajero. 9. Odios póstumos. Reencarnaciones. Capítulo 1. Obedezco. Una idea me viene mucho a la mente, una idea encantadora que me arrulla durante horas de insomnio y que tiende a hacerme admitir que no es solamente para mi satisfacción personal que he podido obtener, durante mis 50 años de investigación, los fenómenos más diversos y también los más interesantes. La larga serie de manifestaciones espíritas que se me ha permitido constatar, en las condiciones más favorables, y el relato que se encuentra consignado en las actas de nuestras sesiones, también deben servir para animar en sus investigaciones, a los que han sido menos favorecidos e indicarles el camino de las condiciones requeridas para llegar a obtener tales resultados. Voy a intentar responder lo mejor posible a esta voz interior, declarando, primero, que mis investigaciones, mis estudios, no tenían en principio otro propósito que el de convencerme a mí mismo, que los he llevado con mi entera buena fe, con el deseo ardiente de llegar a establecer una prueba de la supervivencia del alma tras la destrucción del cuerpo material, y de la intervención de los encarnados en la producción de todos los fenómenos espíritas. Siempre me he esforzado para no engañarme a mí mismo y no dejarme engañar por las demás personas. Fiel discípulo de Allan Kardec, he estudiado sus obras y, siguiendo los consejos que saqué de ellos, puse en marcha nuestros trabajos. También he tenido la suerte de conocer algunos buenos médiums, que solo me han aportado satisfacción, y que agradezco sinceramente por su cooperación asidua, afectuosa y desinteresada que me prestaron sometiéndose a esta primera condición, el ser puestos en sonambulismo al principio de cada sesión, para poder pedirles un esfuerzo más grande para la producción de los fenómenos, en plena luz, blanca o roja, y no en la oscuridad donde los fenómenos se obtienen mucho más fácilmente, pero donde los fraudes son mucho más fáciles, mientras que mi intención ante todo era poder afirmar la absoluta autenticidad de los resultados obtenidos. Gracias a este estado de sonambulismo lúcido, siempre pude reparar las fatigas de los médiums cuando, después de largas sesiones o la obtención de fenómenos materiales, se encontraban agotados y me pedían que actuara sobre ellos con pases magnéticos, para devolverles las fuerzas fluídicas que habían gastado. Y cada vez, antes de despertarles, me aseguré que no sentían ningún cansancio y se encontraban en perfecta salud. Por lo tanto, primero, todos los fenómenos que quiero relatar, han sido obtenidos en plena luz, o blanca o roja, y ampliamente suficiente para poder leer la hora en un reloj. Segundo, durante todas las sesiones, los médiums fueron puestos, por mí, en sonambulismo, y se mantuvieron en comunicación constante o bien conmigo, o bien con los espíritus guías que dirigían, a través de ellos, el desarrollo de las sesiones. Estas condiciones que siempre mantuve, me permiten afirmar la realidad y la sinceridad de todos los fenómenos que voy a exponer y rendir homenaje a la buena fe de los médiums gracias a los cuales, lo reconozco, hemos sido realmente privilegiados. Antes de emprender el relato de las experiencias hechas, en el grupo Amistad y en el grupo Esperanza, para guiar en sus búsquedas a los que tendrán la voluntad, la paciencia y la perseverancia necesarias para llevar sus trabajos a buen término, y también para secundarles por la experiencia adquirida, les quiero decir lo siguiente. No hay que esperar obtener resultados notables en una reunión demasiado numerosa. El propósito de las sociedades espíritas no es mostrar a los incrédulos fenómenos extraordinarios, sino divulgar por todos los medios en su poder, conferencias, charlas, distribuciones de folletos, etc. La consoladora filosofía del espiritismo, llamar la atención de todos los que dudan, que sufren y que buscan, y que tienen su corazón y su razón insatisfechos por los mitos religiosos que les engañaron en su infancia, guiarles hacia el camino de una filosofía positiva que se establece, no sobre datos metafísicos, que están más o menos disfrazados, sino sobre hechos reales, absolutamente convincentes y rigurosamente controlados, incitarles a investigar y estudiar por sí mismos los fenómenos del espiritismo para que puedan deducir las consecuencias que conllevan, y basar sus convicciones solamente sobre las experiencias personales, ya que nada tiene ante nuestros ojos tanto peso como lo que hemos controlado nosotros mismos. Pero para llegar a resultados satisfactorios, convincentes, es imprescindible colocarse en las condiciones requeridas. Para ello hay que crear un círculo restringido de personas que tengan en común sus deseos, sus sentimientos, que les una cierta simpatía unos a otros, una confianza recíproca. Cuando en un grupo establecido sobre estas bases y compuesto de 8 a 15 personas al máximo, de ambos sexos a ser posible, se haya podido obtener la armonía fluídica necesaria, estaremos cerca de alcanzar nuestra meta, pero es preciso, repito, una gran asiduidad en las sesiones, mucha regularidad, mucha paciencia y muchos esfuerzos sobre uno mismo. Todavía falta la participación de los invisibles que nos asisten, sin la cual la producción de los fenómenos sería imposible, o solo sería una farsa. Por fin, es imprescindible tener un medium desarrollado o no. Con buena voluntad, buena fe, el amor único por la verdad, el concurso de nuestros guías nunca nos faltará, nuestros amigos del espacio siempre están deseosos de comunicarnos su simpatía, y demostrarnos su presencia cuando se lo pedimos. Teniendo en cuenta que en materia de experimentación espírita, no existe ninguna regla fija y absoluta, nuestros amigos invisibles serán, en muchos casos, nuestros guías para indicarnos la dirección que hay que darles a las sesiones, el tipo de experiencia a experimentar, según las facultades que se desarrollan en él, o los médiums. Entonces es cuando el empleo de un buen sujeto magnético sería de gran utilidad a menos que se tenga, en el grupo, un sujeto que entre en trance bajo la influencia de los invisibles. Entonces también, un conocimiento profundizado de la obra de Allan Kardec, el libro de los médiums, será imprescindible no solamente para el jefe del grupo, sino también para los asistentes para evitar los escollos que pueda presentar la práctica de la mediunidad. En general, hay que, primero, estudiar la filosofía espírita antes de salir en busca de los fenómenos. Que pasen, siempre, todas las manifestaciones por el crisol de la razón, de la conciencia, que se rechacen en los escritos mediúmnicos cualquier halago, cualquier cuestión de orden material. Un nombre apócrifo puede firmar un mensaje, habrá que analizarlo y sobre todo cuanto más respetable sea con mayor razón habrá que rechazarlo, aunque solo se tenga la menor sospecha. En nuestras reuniones íntimas, casi siempre son nuestros padres, nuestros amigos difuntos, nuestros guías que nos asisten y se manifiestan. Cuando se presente un espíritu extranjero, y que no podemos reconocerle, escuchémoslo con reserva sobre todo si se da un nombre que nos parezca ser el de algún personaje importante. Los espíritus superiores no adornan sus consejos con vanos atavíos, se conforman con sernos útiles y no intentan imponernos nada con un nombre o un título pomposo. La credulidad de algunos espíritas de buena fe, pero que se dejan demasiado fácilmente engañar con firmas más o menos ilustres, ha causado demasiado perjuicio a nuestra filosofía para que no estemos siempre atentos, y no reaccionemos enérgicamente contra la ingenuidad de los que lo aceptan todo sin control. Por lo tanto, seamos siempre prudentes y perspicaces en nuestros experimentos, y no renunciemos nunca al testimonio, al control de nuestra conciencia, de nuestra razón. Solo actuando así podremos esperar obtener resultados serios y satisfactorios. que consiguiéremos levantar el velo de la casta Isis, e indagar en el misterio de nuestro destino. Tenemos que asimilar que el espiritismo es un estudio serio y profundo. Si queremos obtener resultados serios, tenemos que tomar el tiempo y esforzarnos muy seriamente. Algunos escépticos han eliminado la costumbre de hacer una oración al inicio de cada sesión de vocaciones. Rechazando su misticismo, no compartimos su opinión, la oración hecha en común, del fondo del corazón y de la punta de los labios, es una palanca poderosa, una fuerza considerable que sería un error despreciar. Favorece la comunión de pensamientos, de sentimientos, sin la cual los fenómenos espíritas casi no se pueden realizar, al mismo tiempo que eleva nuestros corazones hacia un ideal siempre superior. Favorece la armonía que siempre debe reinar entre los miembros de un grupo de estudios espíritas. Yo sé que los espíritus fuertes, en busca de alguna entidad quimérica, cantan la Mère Gaudichori o el Petit Navire para darle fuerzas. Es asunto suyo. Nosotros, espíritas, estimamos que debemos mostrarnos dignos de los buenos espíritus, si queremos que nos asistan los buenos espíritus. Esta es la oración a través de la cual, en el grupo Amistad, abrimos siempre la sesión. Dios mío, ten piedad de los que sufren, dales fuerzas a los débiles, salud a los enfermos y aliento a los que lo necesitan. Permítenos, Señor, que conozcamos los medios de llegar cuanto antes hasta ti, y danos fuerzas para ponerlos en práctica. Permite a nuestros guías que vengan en nuestra ayuda, y que nos asistan con sus fluidos y sus consejos en nuestras experiencias, y que nos complazcan siempre con su imprescindible colaboración. Esta evocación no tiene nada, creo yo, que pueda asustar el libre pensamiento de un espírita y que lo pueda hacer pasar por un místico. Después de estas explicaciones, que me parecían indispensables, este es el detalle fiel de los resultados obtenidos en el grupo Amistad en Lyon, entre 1883 y 1890. Capítulo 2. Al grupo Amistad. Este grupo íntimo lo formábamos, a principios de agosto de 1883, una decena de amigos que buscábamos desarrollar, mediante un trabajo asiduo, las mediunidades que podíamos tener en estado latente dentro de nosotros. Nos reuníamos dos veces a la semana, para el estudio del espiritismo y la práctica del magnetismo curativo. Queríamos primero hacer ensayos de tiptología, pero salieron mal. Hacia el final de una de estas tardes infructuosas, cuando nuestras manos todavía se encontraban encima de la mesa, hice un esfuerzo de voluntad para actuar sobre una señorita sentada enfrente de mí, para provocarle al sonambulismo. Después de conseguirlo, le pregunto la causa de nuestros fracasos y me contesta: cuando uno sabe leer ya no necesita deletrear. Todos sabéis escribir, entonces escriban y no perdáis el tiempo, ni nos hagan perder el nuestro. Siguiendo los consejos de nuestros guías espirituales, dejamos de lado durante un tiempo nuestros ensayos de mediunidad para dedicarnos exclusivamente al estudio del magnetismo. La joven, Luisa, que yo había adormecido una primera vez por sorpresa, aceptó de buen grado el prestarse a nuestras investigaciones, y se convirtió a continuación en un sujeto con una lucidez maravillosa. Ella me ayudaba con sus consejos en la asistencia que debíamos prestar a los enfermos, y para que estos sacaran del magnetismo curativo todos los buenos resultados que estamos en derecho de esperar de él. Durante el sueño, Luisa nos decía muy a menudo que nuestros guías la llevaban por jardines espléndidos, donde las emanaciones de flores bellísimas le causaban un agrado difícil de expresar, y le hacían el mayor bien. Una noche, el 18 de enero de 1884, acababa de caer en el sonambulismo, cuando vio unas flores más bellas que de costumbre. Yo me encontraba de pie frente a ella, el apartamento en plena luz. La envolví con emanaciones magnéticas cuando me dijo: «¡Oh, qué flor más bonita! Nuestros guías me dicen que es para usted, cójala», le respondí. «Tenga». Aquí la tiene. Con estas palabras extendió su mano derecha hacia mi lado, y ante mis ojos, a unos 30 centímetros de distancia más o menos, vi aparecer y materializarse en plena luz en su mano una espléndida rosa té. Este inesperado acontecimiento nos llenó de alegría y esperanza. Decidimos entonces continuar con más ardor si cabe, el estudio de las manifestaciones espíritas. En el momento exacto en que Luisa dijo: «Tenga, aquí la tiene», sentí una violenta sacudida en el pecho, y cuando quise coger la rosa de sus dedos, primero tuve que hacer parar la catalepsia que había invadido su mano. Los resultados, al principio, coronaron nuestros esfuerzos, y se mostraron muy frecuentes y variados en su modo de producción. Siempre se produjeron durante el sueño magnético del médium, y salvo en dos sesiones, en plena luz. De hecho, nuestro círculo solo estaba compuesto por personas amigas, en busca de la verdad con la fe más grande, y sin tener ningún motivo ni la menor gana de querer ilusionarse, o engañarnos unos a otros. Detalle importante, el médium solo tenía un conocimiento imperfecto de los fenómenos producidos por los médiums de efectos físicos. Cuando yo le hablaba antes de la sesión, Luisa me respondía invariablemente: «No merece la pena intentarlo, es perder el tiempo, usted pide cosas imposibles, no lo conseguirá». A pesar de esta obstinación de la médium en dudar siempre y a pesar de los resultados conseguidos, proseguimos nuestras investigaciones y el éxito, como podremos comprobar, superó muchas veces nuestras esperanzas, sostuvo y recompensó casi siempre nuestros esfuerzos. Cuando tuvo lugar el aporte del día 8 de febrero, la mano derecha de la médium cayó repentinamente en catalepsia como comenté anteriormente. Este fenómeno se reprodujo el 18 de febrero, pero esta vez nos ofrecieron tres rosas té. La sección del tallo estaba tan fresca como cuando se acaba de recoger. Además, estas flores, y las hojas que las rodeaban estaban cubiertas por gotitas de rocío, cuyas perlas, a la luz, brillaban como diamantes. El desgaste fluídico fue más fuerte y el brazo derecho del médium con una contracción completa. El 29 de febrero de 1884, hacía un día horrible, un aire glacial lanzaba a la cara de los transeúntes grandes copos de nieve. No obstante, nos reunimos todos para nuestra sesión de magnetismo. Luisa se encontraba en sonambulismo y sentada en un sillón. Yo me encontraba de pie frente a ella cuando me dice: «Mira ahí». Levanté la vista hacia el techo y vi desatarse dos ramas de lila, una de ellas con flores blancas y una espléndida rosa roja que cayeron a mis pies, a la vista de todas las personas presentes. Estos tres aportes habían sido obtenidos en el apartamento ocupado por la médium. Esta circunstancia le inquietaba a Luisa por la facilidad con la que algunas mentes celosas acusan de superchería, en esta materia, a los más favorecidos. Con el fin de proteger de cualquier duda injustificada la buena fe de la médium y establecer la autenticidad de los fenómenos obtenidos, nuestros guías nos habían recomendado observar esta condición esencial que nunca había fallado. Si estas flores, nos decían, fuesen aportadas de manera fraudulenta, disimuladas, lo podrían percibir con facilidad, examinando con atención los pétalos, las corolas, las hojas sobre todo, que estarían más o menos arrugadas y llevarían evidentes señales de la compresión ejercida sobre ellas. Estas, sin embargo, son absolutamente intactas. Además, llevan y siempre llevarán rocío. A pesar de esta afirmación, la médium pedía a nuestros guías que el fenómeno se produjera en mi casa donde nunca había flores. Su deseo se cumplió el día 24 de marzo de 1884. Esa noche habíamos hecho, la médium y yo, enormes esfuerzos, pero que parecía, debían ser infructuosos, para obtener un ramo que Luisa nos decía, veía delante de ella. Estábamos cansados cuando me dice: «Ya es suficiente, magnetice a nuestros amigos. Quizá consigamos estas flores al final de la sesión». Seguí su consejo, Pero al final de la sesión, viendo a la médium un poco afectada por la pérdida de fluidos del principio, desperté a Luisa sin intentar obtener la materialización de las flores vislumbradas. Entonces me propuse magnetizar el agua, que se encontraba en unos frasquitos y que estaba destinada a cada uno de los asistentes. Cuando terminé, enseñé a las personas presentes la botella destinada a mi mujer, y en la cual el magnetismo había producido miríadas de glóbulos, que giraban en todos los sentidos. Estábamos todos reunidos delante de la lámpara, para observar cuando de repente una fuerza intuitiva y potente me empujó a decirle a la médium, «El ramo está ahí, recójalo». Entonces todo el mundo se inclinó para mirar en el lugar indicado. «No hay ningún ramo», dijo mi mujer, que lo buscaba con la lámpara en la mano. «Sí», dijo Luisa. «Oh sí, véanlo». Sin embargo nadie lo veía. Entonces la vimos agacharse, recoger algo en el vacío y luego enderezarse sujetando en la mano el ramo, que se había materializado cuando ella lo había recogido. Estaba formado de 5 rosas de mugrón espléndidas, y unidas entre sí por un pequeño lazo de junco. La médium estaba despierta cuando se agachó, pero cuando se enderezó sujetando el ramo, un sueño espontáneo se produjo y su cuerpo entero cayó en catalepsia. Rápidamente detuve este estado y mediante pases e insuflaciones magnéticas conseguí restablecer el equilibrio. «¿Qué causa?», le pregunté a la médium, «¿produce este estado cataléptico?». «Es la pérdida de fluidos vitales necesarios al trabajo de la materialización. Cuanto más brusco sea mi desgaste fluídico, la contractura será más generalizada. Si usted no estuviera aquí para ayudarme a restablecer el equilibrio, yo sola no podría obtener tales resultados, o bien mi salud se vería fuertemente alterada. Para llegar a conseguir que se produzcan estos fenómenos, necesito no solo una gran cantidad de mis propios fluidos sino también los suyos, los que usted me da al magnetizarme o que yo tomo de usted y de los asistentes, en el instante en que el trabajo de materialización se cumple. Es un trabajo muy delicado, muy complicado, del que no me doy cuenta lo suficiente para poder explicárselo hoy, pero es muy interesante. Quédese con que el uno sin el otro no obtendríamos nada». El 8 de abril de 1884, durante la reunión en mi casa, teníamos que haber obtenido, aseguraba la médium, un estupendo ramo tricolor. «Lo veo», me decía, «es espléndido, pero es inútil insistir. No me encuentro con la fuerza suficiente para poder recogerlo. Despiérteme». Respondí a su solicitud y se terminó la sesión. Al regresar a su apartamento, Luisa se quejaba a las personas que la acompañaban de que no la habían despertado lo suficiente. Se sentía todavía adormecida, y como que la envolvía una atmósfera fluídica que hacía que sus movimientos le pesaran, y parecía no poner resistencia a su partida. Una vez que llegó a su domicilio con su madre adoptiva, la señora M. El aire la había despejado, ya no sentía esa pesadez, y se volvía a encontrar casi en su estado normal. La señora M. se metió a la cama rápidamente, dejando que su protegida dedicara más tiempo a su limpieza. De repente la señora M. escuchó un grito agudo y luego el ruido de un cuerpo que cae sobre el parquet. Se levantó precipitadamente para ver qué estaba pasando. Al no encontrar Luisa ni en su dormitorio, ni en el salón, la llamó repetidas veces sin obtener ninguna contestación. Su inquietud fue creciendo cuando la vio envuelta en los pliegues de una colgadura de la puerta de comunicación. Tenía la rodilla izquierda sobre el parquet, la mano izquierda fuertemente apoyada en el corazón, el brazo derecho alzado y sujetando un enorme ramo, el cuerpo entero en catalepsia. Con mucha dificultad la señora M. consiguió retirar a Luisa de esa postura y hacer que se metiera en la cama. Alertado al día siguiente de lo que había ocurrido, hice dormir a Luisa para tener la explicación de este fenómeno. Esta fue su contestación. «Tal y como os había dicho, teníamos que haber conseguido ese ramo en su casa, anoche, pero me entorpecieron influencias ocultas y me sentía demasiado débil para superarlas. Sin embargo, el trabajo estaba casi terminado. Por este motivo nuestros amigos quisieron, a pesar de todo, darme ese ramo en cuanto recuperé mis fuerzas. Me encontraba frente al espejo del salón trenzando mi pelo cuando vi reflejarse un punto luminoso. Me di la vuelta para determinar su causa y reconocí a nuestro guía magnetizador que me entregó el ramo. Mi sorpresa fue tal que pegué un grito y caí de rodillas en catalepsia. Si un hecho así debiera repetirse, ¿cuál sería el modo más rápido de hacer desaparecer la catalepsia? No volverá a producirse porque, estando usted ausente, este estado podría ser peligroso para mi salud. Nuestros amigos lo comprendieron un poco tarde, pero no lo volverán a repetir. Este ramo estaba compuesto de 6 ramas de lila blanco, 2 rosas blancas, 4 rojas y 12 ramas de miosota. Todos estos detalles que yo señalo se encuentran consignados en nuestro libro de actas. De hecho, he conservado un recuerdo tangible de cada uno de estos fenómenos. Las flores han sido secadas y las hemos colocado sobre cartulinas especiales, donde están pegadas y detrás de cada una de ellas he relatado detalladamente las condiciones y la naturaleza de cada aporte y el nombre de los testigos que pueden certificar su autenticidad. El día 29 de abril, tuvimos una sesión a plena luz y obtuvimos 7 rosas. Capítulo 3: Orgullo y simulación. Al inicio del grupo Amistad, mi amigo, el señor Laurent de Farget, era muy asiduo a nuestras reuniones. Una noche, al llegar, me pregunta: ¿ha leído la revista Espírita de este mes? No. ¿Por qué? Porque contiene una comunicación firmada por George Sand, que no tiene nada que ver con el estilo de este autor, que me gusta más que muchos otros. Se le parece tanto como un burro a un obispo. Al burro le será indiferente, le dije riéndome, pero poco halagador para el obispo. Y añadió: le he escrito al señor Leymarie, para decirle que no comprendía que la revista pudiera publicar tales locuras. En la siguiente reunión, de Faget, me dice: ¿conoce Lyon, un médium que se llame Marguerite? Conocí muy bien en casa del señor Finet, hacía 1874, una médium con ese nombre, pero la perdí de vista desde entonces, y por lo que recuerdo, era muy engreída por la mediunidad que tenía, y dejó de asistir a las reuniones porque no se tomaban en cuenta sus comunicaciones tal como ella lo deseaba. Pues, tenga. Lea esta respuesta al asunto de la comunicación firmada por George Sand. Y leí: estimado señor, no tengo tiempo que perder con apreciaciones como las suyas, los espíritus que me asisten son demasiado elevados para rebajarse a discutir con personas de bajo nivel como usted. ¿Qué le parece? Me parece que el orgullo siempre es un consejero muy malo. Teniendo en cuenta los resultados que obteníamos en nuestro pequeño grupo de 10 personas, fuimos creciendo y pronto llegamos a ser 20 y luego 25 sin saber muy bien con quién tratábamos. Entre los nuevos se encontraba la señora G., que tenía una instrucción muy básica pero era buena medium y obtenía excelentes comunicaciones escritas con una ortografía fonética, muy poco realista. La apreciábamos porque sus dictados eran verdaderas páginas de literatura e incluso de elocuencia que nos sorprendían y encantaban a todos. Una noche, me encontraba solo en casa y estaba leyendo cerca del fogón de mi cocina cuando oí, encima de mi cabeza, un ruido singular. Parecía el ruido de chatarra que se removiera dentro de una ensaladera. Cojo la lámpara en la mano y empiezo a buscar la causa de ese ruido, pero no veo nada que pueda darme una idea sobre el asunto. Sigo leyendo, pero un momento después, el mismo ruido vuelve a producirse. Vuelvo a buscar, con más atención pero sin éxito. Entonces se me ocurre que quizás sea un aviso que me quieren dar. Si es así, dije, vuelvan a hacerlo. Y enseguida el ruido vuelve a producirse por tercera vez y entonces escribo: le están engañando, No diga nada, pero observe y lo descubrirá. Firmado, tu abuelo. Y el mismo ruido se reproduce de nuevo enseguida, por cuarta vez. Al día siguiente, día de la sesión, acababa de poner a Luis en sonambulismo cuando me dice, su abuelo se encuentra cerca de usted, él es quien vino a su casa anoche, observe y verá. No tuve que esperar mucho. A la segunda reunión después de esta, la señora G. leyó una comunicación de un lirismo sublime. Pero a medida que ella leía, un ronroneo se producía en mi cerebro y cuando ella terminó su lectura, le pregunto. ¿Lo firma Chateaubriand? Sí, señor, precisamente. Es el ruiseñor. Sí. Aprendí ese texto en clase, en un libro de trozos escogidos en literatura. La mujer se puso roja como la cresta de un gallo, y no volvió a aparecer en nuestras reuniones. Tenía unas niñas que aprendían en clase en un libro, las páginas de los maestros de nuestra lengua. Al ayudarlas a memorizarlas se las aprendía ella también, y luego las escribía como podía. Sin embargo, ella era médium. Dio pruebas serias de ello desde entonces, pero por aparentar y atraer los halagos, ella falsificaba una facultad verdadera, y la convertía en una simulada. Halagar a los médiums es perderlos, no les halaguemos nunca si no queremos que nos engañen, estemos siempre alertas. Capítulo 4, escritura directa bajo sobre lacrado. Después de leer los mensajes obtenidos por la escritura directa bajo sobre lacrado, tomé la iniciativa de ensayar ese modo de manifestación oculta. El 2 de mayo de 1884, recibí de esta manera un mensaje bastante corto pero con un gran interés para mí. Los resultados que obteníamos en el grupo Amistad, habiendo provocado algunos celosos, este fenómeno, como los anteriores, fue atribuido a un engaño de un médium. Con el deseo de poner término a los comentarios malintencionados que circulaban sobre este tema y establecer de manera absoluta la autenticidad de este fenómeno, el 6 de mayo, todos nuestros amigos estando reunidos, envié a alguien a una papelería para que nos trajera papel de carta de gran tamaño. Sacamos al azar una de las hojas del cuaderno. Fue examinada por todos uno por uno, luego la doblamos en cuatro y la colocamos bajo sobrecerrado con lacre. Cada una de las personas presentes firmó después en el sobre mismo del acta de cierre. Al no producirse el fenómeno durante la sesión, coloqué el sobre entre dos placas de cartón y lo metí en mi bolsillo. Lo conservé así durante 3 semanas. Dándoselo al médium solamente durante su sueño magnético y retirándoselo antes de despertarle. El 30 de mayo, nos anunciaron que podíamos abrir el sobre, que contenía 2 comunicaciones, una de un amigo, la otra de mi abuelo. Detallamos a continuación los 2 mensajes así como las actas de cierre y de apertura del sobre. Aparte de la importancia que les dan los hechos, tendrán la ventaja de dar a conocer la mayoría de los testigos, que asistieron a la producción de los fenómenos observados en el grupo Amistad. En Lyon, el 6 de mayo de 1884. Los abajo firmantes reconocen que, en su presencia, una hoja de papel de carta blanco, sin ninguna señal de escritura, fue ante sus ojos, doblada en 4 y luego colocada en un sobre, y cerrado este con cera. La meta es conseguir consejos de sus guías a través de la escritura directa, y poder afirmar en alto que en la producción de este escrito no ha habido fraude posible. Han firmado, Henri Sauce, M. Moissonnier, Clotilde Sauce, Marie Bovary, Charles Bovary, Julia Sayer, Viuda Gamier, Adail, Louise P. M. Guillet, V. Deschamps. Después de constatar que el sobre estaba absolutamente intacto, los abajo firmantes declaran que ante sus ojos, después de abrir el sobre, se retiró la hoja de papel cubierta de escritura. Había 2 comunicaciones, una de un amigo, la otra del abuelo del señor Sauce. Han firmado, V. Deschamps, M. Moissonnier, M. Guillet, Adail, Viuda G. de Chaignon, J. Sayer, C. Bovary. Marie Bovary, Viuda Gamier, Louis P. M. Hugonet, Clotilde Sauce, Henri Sauce. Mis amigos, la verdadera religión es la que nos lleva a admirar, adorar la grandeza y la majestuosidad inmensa de la causa primera de todas las cosas. La que da un conocimiento exacto de Dios, la que eleva a Dios en lo más alto de su esfuerzo y que hace sentir al hombre su miseria y su nada, pero sin embargo le otorga los medios de levantarse, enseñándole a poner su confianza en Dios, el Maestro Supremo. Por lo tanto, estudien el espiritismo. Gracias a él aprenderán a reemplazar el egoísmo por el amor al prójimo. Gracias a él, encontrarán la fuente de todas las cosas, sanas y verdaderas. ¿Por qué, dirán, esta y, notra? Porque es la obra de espíritus cuerdos y clarividentes, porque, en una palabra, no es la concepción propia del hombre, pero sí de una multitud de espíritus que quieren vuestro progreso. Así que no lo pierdan de vista. Bajo ningún pretexto deben sufrir el que hagan modificaciones a su doctrina, porque el intentar cambiarla sería para aportarle formas materiales y no las necesita. ¿De qué serviría la lucha contra la materia si para hablar con Dios es lo que ustedes utilizan? Manténganse pues, como fieles guardianes de su querida creencia, y todos estaremos contentos. Para conseguir conservar vuestra doctrina intacta, tendrán que luchar mucho tiempo, creo yo. Pero ¿qué importa? Piensen que amigos suyos se unirán a su trabajo. Siempre estaremos felices, cuando nos lo pidan, de transmitirles nuestros consejos. Así que, ánimo. Tienen enemigos reales, no descuiden nada para desenmascararles. No hay que perder el tiempo con los engaños, y es hacerles un favor a ellos y a la sociedad entera si los sacan a la luz. No obstante, sean indulgentes y tengan en cuenta las debilidades a las cuales nuestra pobre humanidad está expuesta. Adiós. Os quiero. Un amigo. Henry, sé perseverante, no te desanimes nunca porque es por el progreso moral que estás actuando. Puedes estar seguro que siempre tendrás ayuda. Tu sonámbula os dijo un día que les prometerían bellas cosas si seguían nuestros consejos. Al decir eso, ella era el eco fiel de nuestro pensamiento. Cada cosa llega a su debido tiempo. Recuerda que lo que no llega en un momento dado llegará en otro. Tu abuelo. Yo relato aquí estas comunicaciones solamente por el modo en que nos fueron dadas, sin atribuirles más valor del que tienen. Sin embargo, nos plantean unos problemas de la mayor importancia. Cuando, como médium escribo una comunicación, la atribuyo a un espíritu familiar que me la ha hecho escribir. Error, no es un espíritu quien se lo ha dictado, me dirá un sabio, el autor es su inconsciente. Otros más sabios todavía dirán que la causa es mi subconsciente, mi conciencia subliminal u octogonal, o qué sé yo, un montón de nombres nuevos que no significan nada, sino que rechazan la influencia de los espíritus, de nuestros queridos difuntos, en la interpretación de sus escritos. Pero en el caso presente, ¿cómo habrá podido mi inconsciente o el del médium hacer emanar estas dos comunicaciones y escribirlas él mismo directamente sobre el papel, en un sobre cerrado, sellado con cera? Y lo que es más extraño todavía, es el hecho de que a pesar de que el papel estuviera doblado en cuatro, la primera comunicación fue escrita en el sentido de las líneas, con una pequeña escritura fina, y la segunda, la de mi abuelo en caracteres graníles y por medio del papel. La escritura de esta última se parece tanto a la de mi abuelo, que un día que se la estaba enseñando a mi amigo de Reile, al pasar mi madre reconoció la escritura de su suegro y nos dijo: «Anda, si esta es la letra del padre Verdelet. Yo no soy ningún sabio sino un simple espírita convencido por una infinidad de pruebas reveladoras, en lugar de ocultar con nombres nuevos o burlescos una verdad que no se quiere nunca admitir, sigo absolutamente convencido de que esta manifestación, que nos llenó de alegría, tuvo como única causa la intervención de los dos amigos del más allá. De hecho, nos han dado muchas otras pruebas de su presencia entre nosotros. Como último detalle, Añadiré que cuando se abrió el sobre, la escritura tenía un color gris oscuro. Pero que desde entonces se ha esclarecido y tiende a desaparecer cada vez más. ¿Con qué habrá sido escrito y cómo? Lo repito una vez más porque es un punto esencial que mis lectores deben asimilar bien. Cuando proseguí mis experiencias, no era para hacer alarde o sacar provecho de ellas. Mis médiums siempre han mostrado un desinterés absoluto, y si he continuado mis investigaciones durante tanto tiempo, y con tal asiduidad, ha sido para mi satisfacción personal y convencerme a mí mismo, antes de intentar convencer a los demás, cosa sobre la que no cuento tampoco, ya que uno puede realmente convencerse solo por las pruebas que uno mismo consigue. Pues estas pruebas, si realmente las desea, búsquenlas ustedes mismos y las encontrarán muy a menudo, más convincentes cuando parezcan más insignificantes. Capítulo 5, Flores y más flores. El 6 de mayo de 1884, nuestros amigos nos querían haber ofrecido algunas flores, pero el médium no pudo materializarlas. El aporte ocurrió el día 16 de mayo. Estaba compuesto por 3 rosas té, 2 rosas rojas y 5 claveles. Presentó esta circunstancia particular de que una de las rosas se deshojó al materializarse. Otras 3 se secaron antes de que finalizara la sesión a pesar de que estuvieran muy frescas en el momento de recibirlas. El 11 de julio de 1884, nuestro amigo el señor Alexandre Delane, estando de paso por Lyon, nos pidió que le permitiéramos asistir a una de nuestras sesiones. Aceptamos su petición bajo reserva de que los fenómenos no ocurren por nuestra propia voluntad sino cuando nuestros guías pueden realizarlos. No podíamos prometerle otra cosa que al concurso de nuestro más ardiente deseo. A pesar de eso, su espera no fue en vano, ya que fue testigo del aporte en plena luz de un ramo compuesto por 17 rosas de diversos colores, y de una ramita de magnolia con 6 anchas hojas y una flor enorme. El 8 de agosto de 1884, recibimos, cayendo del techo en plena luz, un ramo compuesto por 15 rosas de diversas especies. 15 tallos de miosota y 15 tallos de reseda. Podemos notar que en estos aportes de flores siempre son las rosas las que dominan. Este es el motivo de ello, el principal agente de estos aportes era el espíritu de mi abuelo quien, estando vivo siempre había tenido una predilección marcada por estas flores, y quien, en la erraticidad, había conservado esta preferencia. Otro punto que en varias ocasiones nos ha llamado la atención y la de nuestros guías es que en presencia de estos ramos enormes que recibíamos a veces, preguntamos a nuestros amigos si estas avalanchas de flores no causarían un prejuicio al jardinero que las había cultivado. No se preocupen por esto, las cogemos en lugares donde se encuentran al aire libre y no pertenecen a nadie, y por lo tanto son para todo el mundo, para nosotros como para los que forman con ellas enormes ramos según las estaciones. Pero, ¿qué pasaría si en el momento en que ustedes van a coger una flor, una persona viva pasara por ahí con la misma intención y la viera desaparecer ante sus ojos? Se sorprendería bastante. Pero esto no ocurrirá porque lo evitaríamos si se presentara la situación. El 29 de agosto de 1884, Luisa, adormecida, me dice, «Su abuelo se encuentra aquí. Quiero escribirle algo». Cogí un lápiz y mientras transcribía el mensaje con la mano derecha, sujetaba con la mano izquierda las 2 manos juntas de la médium para darle fuerzas. Sin que Luisa haya hecho el menor movimiento para soltarse, sentí un cuerpo resbalar entre mis dedos. Enseguida miré y vi una enorme rosa roja cubierta de rocío. Un momento después, la médium siempre en sonambulismo, cogió las 2 manos de su vecina del lado izquierdo, la señora D. Y mientras conversaban las 2 de un hijo fallecido muy jovencito, la señora D. Recibió de este hijo 2 rosas que se materializaron en sus manos. El 19 de septiembre, mi abuelo me regaló 5 rosas. De vuelta a París, el señor Alexandre Delane, Había comentado los resultados que obteníamos en el grupo Amistad y de la manera realmente sorprendente, según decía, en que se producían. Uno de sus auditores, el señor Michelis Di Rienzi, muy escéptico, no creía en la posibilidad de tales fenómenos. No obstante, su curiosidad estando muy excitada, aprovechó la primera ocasión para venir a constatar, con sus propios ojos, este tipo de manifestación de los espíritus. Su escepticismo no duró mucho y pronto tuvo que reconocer la evidencia del fenómeno y lo hizo de buen grado. Después de hacer un viaje a Lyon, el día 7 de octubre de 1884, del que la revista El Espiritismo publicó un acta, el señor Michelis Di Rienzi se presta para homenajear la buena fe de la médium. Los asistentes a esta reunión, al ser tan numerosos y nuestra sala de reunión tan estrecha, tuvimos que sacar un piano que se encontraba en la sala para que cupiera todo el mundo, y colocarlo en una alcoba. Mi hermano, el señor Bovary y yo habíamos hecho esta operación. Yo sabía por lo tanto que no había nada sobre este piano, que acababa de cambiar de sitio. Podrán imaginarse mi sorpresa, mi legítima irritación cuando al inicio de la sesión, al levantarme para colocar encima del piano el sombrero del último visitante, encuentro sobre él una espléndida rosa té. Al pensar que se trataba de una broma de mal gusto, cogí la flor y la tiré sobre el velador que se encontraba en medio de la habitación y dije, no entiendo por qué han puesto esta rosa sobre el piano, ni el propósito del que lo hizo. No estamos aquí para engañarnos sino para constatar la producción de fenómenos extraños, lo admito, pero perfectamente auténticos. Tenemos la prueba que estos hechos son posibles. No existe por lo tanto ningún motivo para intentar simular nada. Todos me miraban, sorprendidos, sin entender el sentido de mis palabras, cuando una de las asistentes, la señora Dousdeves, situada enfrente de mí en la otra punta de la sala, dijo, «Luisa se acaba de quedar dormida en el preciso instante en que esta flor pasó por encima de su cabeza». «¿De dónde viene esta flor?», le pregunté a la médium en trance. «Es una sorpresa que quisieron hacerle nuestros amigos. Esta flor, la colocaron ahí nuestros guías para usted. No acuse a nadie y consérvela para usted, tendremos más dentro de unos instantes». El hecho se confirmó y el señor M. Di Rienzi se llevó de recuerdo una rosa que vio materializarse en la mano de la médium. Así es como termina su relato en la revista El Espiritismo, primera quincena, noviembre de 1884. Afirmo haber visto con mis propios ojos, lo que se dice haber visto, el aporte de esta última flor, sin que la médium haya hecho el menor gesto que haya podido hacer creer en una hábil mistificación, sin que nadie de la sociedad haya hecho el menor movimiento que haya podido hacer pensar en una actuación secreta, y he constatado además la completa catalepsia de Luisa en el momento en que se produjo el fenómeno. Ante tales hechos que nunca me habría atrevido a afirmar si no hubiera sido testigo yo mismo junto a otras 20 personas, creo que es mi deber el comunicarlo para el conocimiento de nuestros lectores y en testimonio de mi arrepentimiento, por haber negado yo mismo durante tanto tiempo la realidad de los aportes. Firmado, Michelis Di Rienzi. Capítulo 6, Música y Flores. Repetidas veces, nuestros guías habían hecho que Luisa, en sonambulismo, tocara al piano fragmentos muy bonitos. Algunas veces, se habían unido a los acordes del piano los de una cítara cuyas cuerdas veíamos vibrar a pesar de que nadie las tocaba. El 31 de octubre de 1884, el resultado fue más concluyente, ya que un fragmento de una suave armonía fue ejecutado sin el concurso de ningún instrumento. En el número del día 1 de diciembre de la revista El Espiritismo, la señora Charbonnel, testigo ocular, relata el fenómeno de esta manera: «Estamos encantados de anunciarles que el pasado viernes día 31 de octubre, en el grupo Amistad, hemos obtenido de nuestros amigos del espacio efectos musicales extremadamente relevantes. Los acordes de un arpa fluídica fascinaron nuestros oídos durante unos minutos. Es la primera vez que se produce este fenómeno en presencia de 22 personas que, de hecho, están dispuestas a certificarlo. La disposición del apartamento y el hecho de que se produjera a plena luz no podían permitir ningún fraude. Nos hemos sentido realmente satisfechos de esta armonía verdaderamente celeste y que, de manera singular, ha sido escuchada por cada uno de nosotros como si su procedencia fuese del piano, de la ventana, o bien de la puerta. Para cada uno de nosotros, esta armonía parecía partir de puntos distintos, pero fue percibida por todos claramente. El siguiente aporte tuvo lugar el día 13 de febrero de 1885. Aquella noche, tenía dos personas dormidas, Luisa y la señora María. Las dos médiums estaban abrazadas entre sí por la cintura. Luisa ayudaba a la señora María a dejarse llevar en un trance más completo. Le mostraba a su madre que la intentaba convencer para que siguiera por ese camino donde andaría de sorpresa en sorpresa. Para animarla a seguir, la madre difunta de la señora María depositó dos ramitas de lila sobre sus rodillas, en plena luz. La facultad de la médium, durante aquel año de 1885, sufrió una pausa. El segundo aporte no nos llegó antes del día 13 de julio, día en que mi abuelo me entregó, por mi santo, una preciosa rosa blanca. En los siguientes meses de aquel año, ocurrieron una serie de eventos que pusieron en peligro muchas veces la vida de la médium, pero que conseguimos superar con éxito gracias al magnetismo que provocó en muchas circunstancias verdaderos prodigios, casi resurrecciones. Las tribulaciones de todo tipo por las que había pasado la médium, la ausencia de cualquier fenómeno durante tanto tiempo, había desanimado completamente a Luisa. Este estado de espíritu era penoso tanto para ella como para los que se acercaban a ella. Decidí enérgicamente intentar devolverle la confianza a la médium, haciendo con todas mis fuerzas que se produjera un fenómeno cualquiera. Es en estas condiciones que el día 2 de febrero de 1886, le dije a Luisa en sonambulismo: «Nuestros guías se encuentran ahí. Sí, para demostrarnos que nos siguen protegiendo y para que le devuelva esa confianza que ha perdido, les suplico que nos hagan un aporte en el día de hoy, de cualquier naturaleza, da igual, para que tengamos la prueba de que nos siguen asistiendo». Entonces la médium extendió su mano abierta bajo la luz de una fuerte lámpara y nos dijo: «Miren». Sin mover la mano de su sitio, sin que dejásemos de observar, vimos en medio de su mano formarse una pequeña nube del tamaño de un huevo. Esta nube se condensó y repentinamente se convirtió en una violeta de Parma, cuyo exquisito perfume llenó el apartamento. Este fenómeno respondiendo a nuestro deseo ardiente y viniendo, de esta manera, en condiciones inatacables, culminar nuestra espera, podrá parecer más extraño aunque los que ya hemos citado anteriormente, no por eso deja de ser igual de auténtico, y 20 testigos podrían certificar haber visto su desarrollo y producción. El 16 de febrero de 1886, el médium habiendo recuperado su confianza, recibimos dos rosas cubiertas de rocío. Las colocamos en un jarrón sobre la mesa, y sin que las volviéramos a tocar, una de ellas se secó en el transcurso de la sesión. Capítulo 7, El dispensario del más allá. El 16 de febrero de 1886, sintiéndome cansado al inicio de la sesión por ardores de estómago, les pido a nuestros guías, a través del médium en trance, ¿qué debo hacer para calmar los dolores que siento? Espera, me contesta Luisa, nuestros amigos nos van a dar un medicamento. Les veo. Están juntando los fluidos. Los condensan para formar pequeñas perlas fosforescentes. ¡Qué hermosas son! Son como píldoras. Tenga. Aquí las tiene. Con estas palabras extiende sus brazos hacia adelante y en sus manos en catalepsia, o sobre la alfombra, encontramos 19 píldoras que estuve tomando siguiendo las instrucciones que me fueron dadas. El 23 de febrero, el mismo fenómeno se iba a producir, y les pregunto a nuestros guías dónde podría encontrar semejantes píldoras para evitarle a la médium el cansancio que le causaba su materialización. Parecidas a estas no las encontrará en ninguna farmacia, me contestó Luisa, nuestros guías las preparan especialmente para usted. Aquella noche me dieron 20. El 26 de febrero, recibí 22. De estas últimas solo guardé una, en recuerdo de este fenómeno. La conservo junto con los otros aportes que ya he relatado anteriormente, y de los que conservo una preciosa colección. Desde entonces, la pequeña píldora que yo había colocado en un pequeño tubo de cristal ha reducido su tamaño por más de la mitad. El efecto producido por estas píldoras fue rápido y radical, y desde entonces no he vuelto a sentir en ese sentido, nuevas fatigas. Estos aportes de píldoras ya se habían producido en las mismas condiciones al 13 de enero de 1885, la señora Bovary había recibido tres de ellas. El 27 de enero de 1885, la señorita Salier había recibido 11, que les causó a cada una de ellas mucho bien. Nuestros amigos habían querido demostrarnos con ello que sabían, si se presentaba la ocasión, hacer algo útil además de agradable. También en aquella época recibimos un curso de higiene bastante interesante, fue dictado a la médium por un médico de la Gran Armada quien nos anunció, entre los fluidos que componían la atmósfera, el descubrimiento del argón y otros fluidos entonces todavía ignorados. Capítulo 8. Un anillo viajero. En el transcurso del año 1886, nuestros esfuerzos fueron infructuosos. Yo había pedido a nuestros guías si podrían poner juntos con el paso de la materia a través de la materia, tres anillos sin solución de continuidad. Uno de marfil, el otro de boj y el tercero de madera blanca con el fin de formar una cadena. Pero no lo conseguimos. Los anillos estaban metidos en una cajita sobre la cual el médium posaba sus manos. En varias ocasiones pudimos oír los anillos chocar entre ellos, pero no llegaron a unirse. Habiendo cambiado temporalmente el local para nuestras reuniones, una tarde de septiembre, uno de los anillos fue transportado a casa de mi hermano donde nos encontrábamos reunidos. La médium nos dijo que, siguiendo el consejo de nuestros guías, su espíritu se separaba y viajaba 500 o 600 metros de allí hasta el piso donde se encontraban los anillos. Pudo ver la caja donde se encontraban, cogió uno de ellos que se desmaterializó y fue traído de esta manera. Después se materializó de nuevo y cayó del techo en la habitación donde nos encontrábamos. Durante la desmaterialización, nos dijo Luisa, puedo ver las moléculas que componen las cosas separarse una a una, pero conservando cada una su respectiva posición. Tienen entonces proporciones mucho más grandes, pero la forma inicial no cambia. En este nuevo estado que ella llama fluídico, estos objetos ya no están sometidos a las leyes ordinarias de la gravedad y de la impenetrabilidad. Pueden atravesar la materia sin dejar huella, y conservarse indefinidamente sin alteración. Para la materialización se produce el fenómeno contrario, las moléculas que componen el cuerpo recuperan su lugar inicial, pero esta labor se ejecuta bruscamente y necesita para el médium una pérdida a veces bastante grande de fuerza psíquica. Según haya sido el esfuerzo más o menos grande, la catalepsia es parcial o completa. Pero sea cual sea el fenómeno, se obtiene gracias a las fuerzas del médium, y su salud podría verse alterada si se produjeran estos hechos con demasiada frecuencia. Por este motivo los médiums de efectos físicos necesitan recuperar sus fuerzas antes de intentar producir nuevas manifestaciones, nuevos fenómenos. El 11 de enero de 1887, regresamos a nuestro antiguo local para las sesiones. Como señal de bienvenida a nuestros guías ofrecieron una rosa blanca a la médium. El 25 de enero de 1887, nuestro amigo Gabriel Delane, estando de paso por Lyon, nos preguntó si podía asistir a una de nuestras reuniones. Aceptamos su petición, y nos encontrábamos charlando antes de empezar la sesión, sobre los fenómenos ocurridos, cuando el anillo fue transportado a casa de mi hermano. El anillo, nos dijo este último, todavía está en mi casa. Le he visto hace un rato, pero no lo traeremos nosotros, tendrá que regresar por el mismo camino. ¿Dónde se encuentra exactamente? Preguntó el señor Delane. Colgado de una relojera en la chimenea del comedor, está a la derecha, le he tocado antes de venir, por lo tanto puedo asegurar que se encuentra allí. Tengo la curiosa de verlo regresar esta misma noche, añadió el señor Delane. Esa misma noche intentamos obtener ese resultado. La médium, en sonambulismo, ve el anillo en el lugar indicado. Con la ayuda de nuestros guías es fácilmente desmaterializado y traído de vuelta en la habitación donde nos encontramos, pero todos los esfuerzos para volver a materializarlo resultan en vano. El señor Delane no admite que la materia pueda de esta manera cambiar su naturaleza. Está convencido de que el médium solo ha traído el doble fluídico del anillo, pero que el anillo en sí debe seguir en el lugar de origen. Nos ponemos a dialogar sobre el asunto, y como no nos ponemos de acuerdo, el señor Gabriel Delane propone que vayamos a casa de mi hermano para asegurarnos de la realidad de su manera de ver las cosas. Aceptamos la idea y le dejamos entrar a él primero en el apartamento, que él conoce bien. Se dirige hacia el lugar indicado donde cree que encontrará el anillo, pero el sitio está vacío. El anillo ya no está allí. Lo busca, en vano. El anillo ha desaparecido. Solamente el día 1 de febrero pudimos recuperar el anillo en su estado normal, cuando Luisa lo cogió en el aire y estando en sonambulismo. Capítulo 9. Odios póstumos. Reencarnaciones. El 12 de abril de 1887, siguiendo la petición de la señora Conte Calixte, les rogamos a nuestros guías que nos ayuden a obligar un espíritu a manifestarse, un espíritu que está obsesionando a una médium, y empujándola al suicidio. Este espíritu lleno de odio y de celos no es más que la cuñada de la médium. A esta última todo parece asegurarle una existencia tranquila y feliz, y esto podría conseguirlo si no fuera porque tiene a este espíritu obsesor, quien, él, habiendo fracasado en los negocios, había tomado la decisión de poner fin a sus problemas suicidándose. Empujada por un odio feroz, la suicida no tiene ni paz ni reposo, día y noche intenta introducir esta idea fija en el cerebro de su cuñada: soy una infeliz, quiero, debo yo también, suicidarme. El resultado de esta evocación fue una sesión bastante confusa, consecuencia de la perturbación que trae en la armonía de los fluidos la presencia de un ser malo. Este último, furioso por nuestra intervención y queriendo vengarse, nos amenazaba bajo diversas formas. Tuve que poner en catalepsia los brazos y las piernas de Luisa para evitar una escena de pugilato. Si pudiesen ver, como yo, la ferocidad de su aspecto, os asustaría, nos dijo Luisa, os asustaría. Tenga. Está cogiendo un puñado de grava que le estira la cara. No me ha hecho mucho daño. Contesté y al mismo tiempo escuchamos cómo caían y rebotaban en el parquet del suelo, dos piedras pequeñas. Para llevar este espíritu malo por otros caminos, necesitamos más de 6 meses de consejos, de exhortaciones, de buenas palabras y cuidados, pero al final, por fortuna, lo conseguimos. Cuando venía a nuestras reuniones, la señora Conte Calixte venía acompañada por la señorita Sophie, su dama de compañía. Esta última, al constatar la facilidad con la que los médiums eran puestos en sonambulismo, y el bienestar en el que se encontraban al despertar, hizo que yo preguntara si podíamos intentar dormirla para ver si ella tenía, en estado latente, facultades que pudieran ser útiles para nosotros. Al final de una sesión, le digo a Luisa antes de despertarla: ayúdela a desprenderse, voy a adormecer a la señorita Sophie. Me contestó nerviosamente y en voz baja: no, no quiero. No quiero, bueno, haga como quiera. Me sorprendió su contestación y el tono empleado al dármela, pero no insistí. Al día siguiente volví a ver a Luisa y sin contarle el porqué de mi visita la puse en sonambulismo y le pregunté el motivo de su conducta el día anterior. Se retuvo durante mucho tiempo y no quería soltar el secreto sobre un tema que no era de mi incumbencia, sin embargo como yo insistí, terminó por decirme, me he opuesto a ello porque esta persona ha sido la causante de mi desgracia en otra existencia. Nos juramos un odio eterno. La desprecio, la odio y jamás le perdonaré, jamás. ¿Me oye? Todo el daño que me hizo. Yo creo, sin embargo, le dije, que no es solo por casualidad si os habéis vuelto a encontrar ahora, sino que nuestros amigos han contribuido a ello para daros una oportunidad de reconciliaros. Ella se rebeló contra esa idea, pero con paciencia y buenos motivos conseguí hacerla prometer que me ayudaría a dormirla y que le perdonaría. En la siguiente sesión, yo no había comentado nada a nadie sobre esta entrevista. Después de haber dormido simultáneamente a Luisa, la señora María y el señor Molaret, hice que pusieran a este último en mi lugar, a la derecha de Luisa, y la señora María a su izquierda. Y colocándome yo enfrente de la señorita Sophie, me puse a trabajar para intentar provocar en ella el sonambulismo. En ese momento, la señora María, el señor Molaret cogieron a Luisa por la cintura y le dijeron, «Vamos Luisa, ánimo, hay que ayudarla a desprenderse, también hay que perdonarla. Hay que olvidar». «Sí, perdone y olvide, nuestros amigos se lo piden, este odio tiene que acabar». Y un perdón sincero debe reconciliarlas. La señorita Sophie acababa de dormirse ella también. Entonces Luisa la cogió de la mano y le dijo, «Vea y recuerde». La señorita Sophie se quedó un momento como estupefacta, pasmada, luego se echó a llorar con ganas y dijo, «No, no me puede perdonar. Le he hecho demasiado daño para que lo pueda olvidar. ¿Dónde me puedo esconder? Siento vergüenza de mí mismo». Y lloraba tanto que se le estaba mojando la blusa. Luisa y las demás lloraban también. Por fin Luisa dijo, «Ya que nos lo piden nuestros amigos, que todo se borre de este siniestro pasado, que todo se ha olvidado». Y levantándose espontáneamente las cuatro mediums se sujetaban, abrazadas fuertemente. Ahora lloraban de alegría y de emoción. Me costó bastante despertarles a los cuatro y traerles de nuevo a la realidad. Los otros miembros del grupo habían asistido a esta escena patética sin comprender muy bien qué estaba ocurriendo, y se lo tuve que explicar. Era el final de un odio póstumo. Tuve ocasión de observar en otro lugar otros dos casos parecidos. En septiembre de 1887, en una sesión, uno de los espíritus que nos ayudaba en los trabajos, el amigo José, nos dijo, «Vengo a despedirme, ya no volveré a asistir a vuestras reuniones donde me habían recibido con tanto cariño, voy a reencarnar». Si nos dijera en qué condiciones podríamos buscarle para seguir ocupándonos de usted. No, es inútil, eso iría en contra de la ley de Dios. Si el misterio de nuestro pasado nos es ocultado es porque existen motivos serios y no podemos infringir esa ley, intentando averiguar lo que nos espera en el futuro. Fue su última visita. El 20 de diciembre de 1887, Luisa, en sonambulismo, ve unas violetas. Hay un montón de ellas y todos tendremos grandes ramos. Su perfume empieza a hacerse sentir. Luego vamos a caer del techo, una a una, algunas violetas que se posan sobre nosotros. Pero en lugar de una buena cosecha, solo hay seis de ellas, sin embargo somos siete personas. Le preguntamos a la medium quién de nosotros deberá prescindir de ella, hay una para cada uno de vosotros. Busquen bien y encontrarán la séptima violeta. Buscamos por todos los rincones del apartamento sin conseguir encontrarla, y nos vamos, dejando a Luisa muy contrariada por haberse quedado sin la flor que faltaba para ella. Su tristeza no duró mucho, ya que después de nuestra partida, al sacarse su blusa, encontró la pequeña violeta escondida en un colmenar de encaje de su corsé. Por lo tanto, tuvimos aquella noche, 7 violetas tal como nos habían asegurado nuestros guías. Queriendo intentar experiencias de materialización de espíritus, dividimos nuestras sesiones en dos partes. Durante la primera parte oscura, todos los asistentes formaban una cadena, siempre en el orden indicado por nuestros guías. El 17 de enero de 1888, estábamos colocados, MD, a la izquierda de la médium, yo a su derecha sujetando una de sus manos, sin que ninguno de los dos hayamos soltado las manos de Luisa, entonces una ramita de reseda apareció entre los dedos de MD. Un clavel blanco, discretamente colocado en el escote de MM. Y un tallo de mirto en flor depositado sobre mis rodillas. En la oscuridad, nos dijo la médium, los aportes son mucho más fáciles de obtener porque las combinaciones fluídicas no sufren las contrariedades de las vibraciones luminosas. Es necesario un gasto fluídico casi insignificante para realizarlos, pero el control es más difícil y eso da motivo para que se atribuyan a supercherías. El 7 de febrero de 1888, en una sesión oscura, el señor de Borne recibe un tallo de heliotropo y dos anémonas abiertas. Luisa nos repite que en la oscuridad los aportes se hacen con mucha facilidad y entonces les pide a nuestros guías que produzcan estos fenómenos únicamente a plena luz para poner en valor su buena fe y que no existan sospechas de ningún tipo. Lo que por encima de cualquier otra cosa iba a poner nuestras experiencias fuera de cualquier sospecha de fraude, era el desinterés y la paciencia de la médium que eran absolutos, así como la buena fe de todos los miembros del grupo. Porque si perseguíamos estas investigaciones no era para llamar la atención del público, sino para convencernos nosotros mismos de la autenticidad de estas manifestaciones. En lugar de buscar subterfugios para explicar estos fenómenos, al pasar de la asistencia de los espíritus para atribuirlos a entidades desconocidas, agentes imaginarios, hemos querido, dentro de nuestras posibilidades, sacar a la luz la acción de nuestros guías o espíritus familiares, en la realización de nuestros deseos.